Argentina hace 73 años es parte de la historia de Villa Allende y de la sociedad, y quién no tiene una historia dentro de esta institución. La verdad es que muy contento, y hoy seguir un año más al frente de este club también es doble la alegría, porque bueno, este año, si bien ha sido un año bastante duro, un año difícil para todos con esta pandemia, creo que en lo económico también, pero nosotros seguimos adelante, hemos seguido con muchas cosas, hemos logrado este año avanzar con varias cosas más, algunas obras, planificando. La verdad que muy contento, y bueno, hemos retomado varias actividades que estaban suspendidas, no como quisiéramos que fueran, pero bueno, estamos respetando todos los protocolos que nos exige el COE provincial y tanto municipal, porque si bien el club del día cero pusimos a disposición nuestras instalaciones para todo lo que fuera necesario para combatir este virus, y bueno, sabemos que no es fácil, y bueno, tuvimos bastante tiempo con algunas actividades sin funcionar, y hoy están retomando, y esperemos que el año que viene podamos volver a la normalidad con las actividades, que es lo que le da mucha vida a la institución. Me imagino que este año, digo, más allá de lo meramente deportivo y, que ofreció el club, la instancia social fue también muy importante, ¿no? Donde se pusieron, como decías vos recién, Pablo, a disposición del municipio, donde se han realizado algunos operativos identificar, digo, ha pasado también por el Club Quilmes parte del compromiso, se destacó el compromiso social que tiene para con la comunidad de Villa Allende en este año tan especial. Sí, nosotros, como lo dije recién, el día cero los pusimos a entera disposición del municipio, que hemos, digamos, trabajado a la par de ellos para que lo que necesitaran del club y el club tuviera la altura, estábamos siempre ahí. También cuando fue el tema de los incendios, también estuvo presente el club, porque considerábamos que había que estar, y bueno, el club está para eso, no solamente para lo deportivo, sino para lo social. En estos últimos 11 años prácticamente que me ha tocado estar al frente, mi trabajo, más allá de lo deportivo, también fue muy lo social y solidario. El club ha sido muy solidario con muchas cosas que por ahí no me gustaría nombrarlas para no olvidarme nada, pero sí hemos trabajado mucho en lo social, en lo solidario, que creo que eso marca a la institución, como que no solamente en lo deportivo, sino en lo social, está presente incluso siempre. Pablo, ¿y tienen pensado algún festejo en particular? Digo, teniendo en cuenta la virtualidad, o en realidad las formas en las que se han elegido en este año 2020 para celebrarlo de alguna manera a estos 73 años. Mira, Fede, es lo que hablamos recién. Todo esto limita a muchas cosas, más allá de las redes sociales, estamos recibiendo bastante saludos, a mí el teléfono personal también me llegan muchos saludos de muchos conocidos, dirigentes, vamos a tener algunos videos de algunos jugadores que pasaron por el club, que se van a subir a las redes sociales, más que todo va a ser redes sociales, y bueno, porque es un año distinto, pero bueno, no quita que esto... si el año que viene, a lo mejor, si todo está normal, podemos festejar los 74 y parte de los 73, y creo que esto es un aprendizaje también que lo deje esta pandemia, para que culturalmente van a cambiar algunas cosas, pero bueno, creo que esto está dentro de lo que estamos viviendo, así que el festejo lo tenemos todo, y lo que queremos al club, sabemos que el club cumple 73 años a lo grande, y bueno, y el festejo se postergará y será cuando Dios quiera y cuando esto esté normal, por supuesto, no, porque priorizamos mucho la salud, más allá que estamos trabajando con algunas actividades, priorizamos la salud y pedimos a los deportistas, a quien conoce el club, que cumpla con los protocolos, porque pedimos mucho, que somos cuidadosos en eso, y bueno, y no queremos salirlo de esa línea de no de, no seguir con lo que este virus lo está marcando y dejando. Pero bueno, todo esto es parte de lo que hoy se vive. Pablo, bueno, feliz cumpleaños antes que nada a vos y a todos los que laburan todos los días ahí en el club. Ayer estuve en el club, la verdad se lo ve hermoso lo estético, y a poquito retomando algunas actividades, preguntarte qué es lo que se viene, porque algún pajarito, diría mi abuela, me contó que se vienen proyectos bastante lindos para el club. Mira, Bruno, disculpa, ¿cómo estás, Bruno, querido? Bonito, sí, yo te puedo hacer un breve resumen, porque si hay algo que yo soy muy respetuoso del pasado y de la historia del club, 73 años, vos imaginate que hay mucha historia y hay mucho pasado, pero, a ver, este presidente, quien le habla, trabajó mucho, yo trabajo el día a día, el presente y planificando siempre el futuro, así logré en estos 11 años transformar a este club en lo que hoy es, porque vos fíjate que hace en el 11 años atrás este club solamente era un club que se dedicaba al fútbol, y no es que tenga nada en contra del fútbol, al contrario, yo llegué a este club y dije, tiene que ser un club deportivo. Entonces, ¿qué es lo que logramos hacer? Que el club creciera, que creciera mucho en estos últimos 11 años, donde los hicimos cargo, por supuesto, el club que era fútbol, y un fútbol no competitivo, era un fútbol que se jugaba campeonato, cosas, no estaba muy en competición. Entonces hoy me puedo dar el gusto de decir que el club, más allá que ha crecido, el club hoy es un club, el Club Atlético Quilmes es un club con fútbol, es un club con tenis, es un club con handball, un club con vóley, con patín, con el sintético, y donde vienen todo tipo de deportistas, masculino y femenino, que eso es lo importante, y lo logramos. Ese es el objetivo de cuando llegamos al club. Es impresionante la cantidad de gente que concurre al club. Vos fíjate en el tenis, tenemos tres canchas y estamos en la cuarta cancha de tenis, una cosa de loco, como quien dice, nunca lo imaginamos, pero sí lo planificamos, porque si yo te muestro los planos que en el 2009 hicimos, planificamos las cuatro canchas de tenis. Empezamos con tres y hoy, 2020, estamos haciendo la cuarta en un año difícil. Logramos hacer todo el talud atrás del arroyo, ensanchamos todo el arroyo, lo limpiamos, lo recuperamos, una cosa muy linda queda, porque la verdad que es parte del club también, y también es parte de la belleza, de la naturaleza. Estamos planificando toda una plantación de árboles, se vienen cosas muy, muy importantes para el club, pero muy importante. Ahora estamos todos en lo que es la planificación del cierre del club, donde tenemos abierto todo el costado hacia Cerro Uritorco, donde vamos a sellar todo el club, lo vamos a alambrar, lo vamos a iluminar. Hemos puesto en este año, gracias a Dios, todo 12 cámaras de seguridad que están monitoreadas por tres personas, que las 24 horas prácticamente, porque fuimos víctimas de muchos robos dentro del club, y bueno, hemos buscado la seguridad, estamos colocando alarma. ¿Por qué? Porque también lo quiero dejar claro, dentro de la institución, a principio de año, en enero, logramos insertar dentro del club la Mutual de Solsal, que son parte del club. Son parte del club, que vinieron a sumarse al club para trabajar a la par del club y para el club. ¿En qué sentido? En todo, en lo deportivo, en el crecimiento, en las inversiones, en las obras, que es lo que siempre le busqué como presidente del club, que el club tenga ingresos genuinos, que tenga inversores, que tenga gente que se preocupe, porque lamentablemente, y todos los que estamos en el mundo de esto del deporte, sabemos, los dirigentes, que es muy difícil mantener una institución solamente con una cuotita social. Hay que generar el ingreso, y hay que generar el ingreso genuino. Entonces, hoy Quilmes, lo puedo decir, pero con mucha firmeza, hoy Quilmes está en una posición de que puede trabajar tranquilamente acá al futuro, con muchos proyectos, que donde los proyectos se van a ejecutar y se van a realizar. Y te pongo la firma que el año que viene, cuando estemos con los 74 años, vamos a estar con una obra muy, muy importante para Quilmes, para la sociedad de Villa Allende, y para el barrio en general, que lo valoriza y le damos valor a la institución, por supuesto. Pablo, nada, ya, agradeciéndote, nobleza obliga, porque siempre están a disposición del anexo. No vamos a decir mucho, pero otro año más de la 93.9 vamos a estar festejándolo junto al Quilmes dentro de muy poquito tiempo. Así que nobleza obliga, el agradecimiento de siempre por cada año ahí darnos una mano. No va a ser una peña, eso sí lo vamos a decir, que habitualmente lo hacemos ahí en el hermoso Salón del Quilmes. Por cuestiones de la pandemia, claramente no va a ser una peña, pero algún festejito vamos a estar haciendo, así que nada, el agradecimiento de toda la anexo, Pablo. Por supuesto, ustedes saben que con la anexo hay un cariño muy especial y una unión muy especial con la institución, y creo que hemos nacido, no Quilmes, sino quienes habla prácticamente juntos, proyectando el anexo y el club, y hemos logrado unificar muchas cosas que nos ayudó mucho a nosotros como club, a ustedes como radio, y creo que ustedes festejen su aniversario dentro de la institución para nosotros es muy importante, y saben que siempre vamos a estar, porque también ustedes son muy importantes para nosotros, y bueno, desde ya las puertas siempre, se lo dije, están abiertas del club para todo lo que la anexo necesite, porque los consideramos parte del club, porque son parte del club, y están dentro de la historia que se está escribiendo del club, está la Radio Anexo. Gracias, Pablo, por los minutos, y bueno, que sean muchísimos años más del Quilmes dentro de la historia de nuestra ciudad. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande para vos, Fede, para Bruno. Muchas gracias por la nota, y la verdad que muy contento, y bueno, y saludo a toda la audiencia. Y bueno, y contarle de que Quilmes está vivo, más vivo que nunca, y que hay muchas cosas que el club está ofreciendo. Hay muchísima gente nueva en Villa Allende, mucha gente que viene nueva, que no sabía que el club estaba, que está viniendo a la institución. Invitar al que no, a los vecinos nuevos que se lleguen al club. Está abierta la administración de lunes a viernes, de las 8 a las 13 horas, de las 16 a 20 horas. Puede consultar a través de la página del club, que si bien que hay muchas cosas lindas, y si vienen muchísimas cosas lindas. Vamos a terminar el año muy bien, pero vamos a empezar el año mucho mejor. Así que les mando un saludo grande y muchas gracias, y un feliz cumpleaños para el Club Atlético Quilmes. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo grande. Nos vemos. Pablo Salas, presidente del Club Quilmes, charlando.